Hilando voces. Historias de San Roque para ser contadas. Hilando voces. Saludo para todos los oyentes. Somos el programa Hilando Voces, conformado por un grupo de personas que hemos tomado la iniciativa de hacer radio en estos días de pandemia, con el propósito de unirnos, de escucharnos, de cuestionarnos sobre las múltiples vivencias que hemos tenido en estos días de aislamiento. En el día de hoy hablaremos de un tema lamentable, pero que está latente en nuestra comunidad y en toda nuestra historia: la violencia de género. Después de preguntarnos en la sección pasada cómo están sobrellevando la cuarentena los vendedores ambulantes, pasamos a cuestionarnos qué pueden estar viviendo aquellas personas que sufren violencia y maltrato en sus hogares. La violencia intrafamiliar y de género es un problema que ha acechado a los hogares colombianos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es ahora que lo vemos con más claridad, porque las mujeres ya han comenzado a dejar de normalizar aquello que anteriormente era casi una tradición. Mi consejo es que por nada del mundo nos quedemos calladas. Hablemos, dialoguemos, involucrémonos en relaciones sanas y amémonos a nosotras mismas. Después de todo, el único amor que verdaderamente necesitamos es el propio. Quiero recalcar la importancia de ayudarnos a nosotras mismas, de dejar de vernos como rivales y empezar a considerarnos una ayuda. Si tú estás pasando por una situación de violencia en el hogar, no tengas miedo de acudir a alguien de confianza que puede darte una mano y que esté dispuesto a ayudarte. Salir de eso es difícil y bastante, pero no es imposible y al final vale la pena. Si uno ve las cosas de una manera muy superficial, las cifras están muy, entre comillas, bajas. Pero uno usando la lógica, uno sabe que apenas se acabe la cuarentena, las cifras se van a disparar. Y eso habla mucho de los valores con los que hemos sido criados. Porque la mayoría de casos han sido porque son mujeres humilladas por sus parejas, porque su pareja lo ve como una carga económica, que las ven como inútiles. Siempre está la respuesta de los demás de que, ¿quién la manda a estar con un abusador? Pero es realmente justo echarle la culpa a la víctima. El encierro que estamos viviendo en este momento se puede convertir en una metáfora de lo que han sentido muchas personas, en su mayoría mujeres, cada vez que son maltratadas, ultrajadas, amenazadas y lastimosamente luego asesinadas. Ellas han sobrellevado un encierro por mucho más tiempo, uno emocional, que las llena de temores, de incertidumbre, de un anhelo de libertad, pero una libertad que no las acerque a la muerte. En un 51% ha aumentado la violencia intrafamiliar a mujeres en el país durante el aislamiento preventivo obligatorio. En Medellín, desde que se comenzaron a extremar las medidas para prevenir el coronavirus y las personas comenzaron a aislarse, se han recibido más de 1000 llamadas a la línea 123 Mujeres con reportes sobre hechos de violencia. La violencia de género principalmente afecta a las mujeres, esas mismas que desde el inicio de nuestra existencia se consideran inferior al hombre, la que maltratan, violan, secuestran y asesinan, con la que se cometen miles y miles de crímenes diariamente, la que piropean por las calles y la que ven como objeto sexual o de reproducción, la que tiene que estar en la casa, criar los hijos y atender al esposo. Dejemos de ahogarnos en una sociedad patriarcalista. Desde el momento que nosotros empezamos a notar las desigualdades en las que vivíamos, nos dimos cuenta que esto tenía que acabar, porque trabajábamos el mismo tiempo que los hombres, cumplíamos las mismas labores que ellos, pero el sueldo era injusto y habían muchas inequidades. Cada día muchas mujeres son agredidas física y verbalmente, y la mayoría de ellas no denuncian por temor a su acosador o a lo que puedan decir en la sociedad. Anteriormente era mal visto que una mujer defendiera sus derechos. Incluso actualmente hay personas que consideran que eso está mal. Diariamente escuchamos en las noticias, en la radio, redes sociales, casos de maltrato, violencia sexual y asesinatos de mujeres. Esos mismos que muchas veces tratamos de normalizar como si fueran parte de la cotidianidad. ¿Se imaginan lo que será pasar día y noche conviviendo con el agresor, sin la posibilidad de salir? ¿Se imaginan que tu hogar, que debe representar refugio, se convierta en una zona de crueldad? Loli, Elín y Denis Madero Guerrero, ese es el nombre de las tres mujeres víctimas de feminicidio en las últimas horas en la ciudad de Cartagena. Precisamente el fin de semana una mujer se había advertido del inminente peligro que corren niñas, adolescentes y mujeres que van a tener que convivir en esta cuarentena con sus agresores, pero también cómo posiblemente se van a exacerbar los casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual. Por eso les queremos recordar la Línea Nacional de Atención de la Policía 155. Usted puede marcar desde cualquier número celular o fijo 155. No es hora de callar y es hora de rodear a estas mujeres y niñas que pueden estar en inminente peligro. Como docente y maestra, como feminista e historiadora, he venido pensando en muchas cosas durante este aislamiento, pero me suelo quedar un buen tiempo imaginando cómo viven este momento las mujeres del mundo. Y entonces me angustio con la violencia machista que se expresa con mucha fuerza en los hogares, en ese espacio privado de la casa. Violencia que en ocasiones termina en feminicidios. Sufro con la sobrecarga de labores domésticas que experimentan las mujeres en ese mismo lugar llamado hogar, pues esta sobrecarga afecta su salud física y mental. Así nos parezca exagerado. Desde hace mucho tiempo, como si fuese un complot, el mundo se ha encargado de acechar a la mujer, de oprimirla, como si tuviese un temor enorme a que despierte y recobre sus alas. Para Alba Puente, la cuarentena con su pareja y su hija pasó de castaño a oscuro, todo por cuenta de las agresiones a las que dice se ha visto sometida. Ella es una de las 573 mujeres que ha denunciado violencia intrafamiliar en Bogotá ante las autoridades durante esta cuarentena. En su caso, la comisaría de familia, ante las pruebas presentadas, ordenó desalojo de su pareja. Según Alba, estas agresiones vienen desde el 2015, pero en cuarentena se agravaron. Ahora solo espera el apoyo de las autoridades, pues tiene medida de protección. Intento imaginar la difícil situación económica que están enfrentando las trabajadoras domésticas, esas mujeres negras, campesinas, indígenas, que viven en barrios populares y se desplazan hasta los barrios de la gente clase media y alta, que disponen de su trabajo sin un contrato laboral. Y pienso en las trabajadoras sexuales, las vendedoras ambulantes, las trabajadoras de la industria textil, las migrantes, que en Colombia son mayoritariamente venezolanas. Y también imagino a las mujeres campesinas. ¿Cómo están sobrellevando estos días? Muchas de ellas son madres cabeza de familia, trabajadoras informales que por este modelo capitalista y patriarcal tienen pocos ingresos o ninguno, lo que las ubica en lugares de vulnerabilidad, siendo ellas, en todo caso, unas guerreras y luchadoras. Y vienen a mí los recuerdos de estudiantes, de adolescentes llenas de belleza y alegría, que entre lágrimas desesperadas me confesaron hace ya mucho tiempo que sufrían en sus hogares por los abusos de sus familiares hombres. Hoy me pregunto, ¿cómo están viviendo ellas, esas pequeñas, esta crisis? ¿Quién las protege? ¿Quién habla de ellas y su situación cotidiana? Ni qué decir de las niñas indígenas, afro y campesinas, que habitando en lugares apartados de las instituciones estatales, tienen menos posibilidad de salir de situaciones de abuso y violencia. Mamás, papás, cuidadores y cuidadoras, protejan a los niños y a las niñas del acoso, el abuso y la violencia sexual. Que los hogares sean lugares seguros. Cuando vamos más allá e imaginamos otras vivencias, podemos concluir que quedarnos en casa no es el problema, sino que lo es la pobreza, la inseguridad, el abuso, la desigualdad, puesto que cualquiera quisiera estar conviviendo sanamente en un hogar colmado de amor con su familia y donde nunca haga falta el pan diario. A la 1:06 de la tarde vamos a hablar de violencia intrafamiliar, que según las cifras recientes que ha entregado el gobierno nacional, el panorama es preocupante. Más de 79% es el incremento en esta época de cuarentena. En el último mes recibieron cerca de 500 denuncias por violencia en los hogares. Pero para hablar de este tema vamos a hacer contacto a esta hora con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Vicepresidenta, ¿qué está haciendo el gobierno para disminuir los índices de violencia cuando estamos enfrentando también el COVID-19? Buenas tardes. Ella, que no puede estudiar, mucho menos trabajar, porque el hombre es el único que trabaja para sostener la familia. Sí, esta que no puede ser elegida para ocupar cargos de gobierno, la misma que solo puede usar vestido, y la que te provoca para que le hagas daño. Despierta y ubícate en la realidad, porque la miras de esa manera, es hermosa y no se toca ni con el pétalo de una rosa. Hemos trascendido, ya ella no está atrapada en los estigmas tontos de la sociedad. Ahora es libre como el viento, tiene sueños por cumplir y no va a dejar que tú lo impidas. Basta de creer que tienes poder sobre ella, porque eres así. Ella no te hace daño, es fuerte y de hermosos sentimientos. En nuestra cotidianidad aún se observan costumbres machistas, esas que se han infundido de generación en generación y que no solo vienen de los hombres, sino también de muchas mujeres que siguen enseñando este legado a sus hijos, nietos y demás personas. Vivimos en una sociedad que muchas veces no se da cuenta que apoya el machismo. Es decir, cuando inconscientemente dicen las frases, es que él tiene más fuerza que ella, o es que él duerme más o come más porque es hombre. Dejemos de decir este tipo de cosas, puede que tú no apoyes el machismo, pero al decir este tipo de cosas demuestras todo lo contrario. Aunque hemos avanzado y el concepto de mujer cambió en comparación a lo que era hace 40 o 50 años, todavía hay mucha violencia hacia nosotras. Gracias a las mujeres que han liderado el feminismo en este país, como María Cano, Florence Toms, Betsabe Espinal y tantas feminas que defienden esta causa. La excusa de muchos hombres para golpear a una mujer es decir que es un acto de amor. El amor es el respeto, no golpes. Pero las mujeres no somos las únicas que nos enfrentamos a esta situación. Los hombres, al igual que nosotros, en muchas ocasiones son rechazados, pero el panorama no es tan desconcertante. Otra comunidad que sufre mucho rechazo es la LGBT, personas con gustos diferentes a los nuestros. Ellos también deben ser escuchados y aceptados. Puede que para ellos nuestros gustos también sean extraños. Todo es cuestión de aceptación. Recuerda que somos seres autónomos y nadie debe cuestionar nuestras decisiones ni influir en ellas. Tú eliges lo que quieres para tu vida. No puedo creer que hay gente con un odio que destruye vidas. Me siento feliz porque soy mujer. Nada me enorgullece más que esto, porque jamás voy a permitir alguna ofensa hacia mí. Me valoro, me amo y me respeto. Tengo defectos, pero son partes de la vida cotidiana de cualquier ser humano. No permitamos golpes, abusos, violaciones o piropos machistas. Desgraciadamente, este es el panorama al que se enfrentan miles de mujeres. Cuando se comete un feminicidio, no pensamos en que el agresor, el día que la asesinó, no era la primera vez que la acosaba. Él venía golpeándola y agrediéndola verbalmente, y muchas veces el culpable está en nuestro hogar. Mujeres que están siendo violadas deben tener mucha valentía para enfrentar a su violador y denunciarlo. Él tiene que pagar por el mal que ha hecho, porque si no lo denuncias, no eres tú la única que está en peligro. Pones en peligro a muchas mujeres que pueden estar expuestas a la maldad de este monstruo. No hay excusas, eres fuerte, toda una guerrera que se va a reconstruir y va a superar este desastroso suceso. Porque si el violador está en tu hogar, puede causarle daño a tu propia familia. Y si el violador es de la calle, imagina cuántas mujeres están expuestas. Debemos tener más sentido de pertenencia hacia nuestro sexo. El dolor de una mujer o de cualquier otra persona no puede ser visto como un caso individual, sino como un daño colectivo que nos involucra y nos hace parte no tan solo del problema, sino también de la solución. De agresiones se pueden dar debido a que no hay buena comunicación entre la familia o entre la. Al no haber una buena comunicación, al surgir un problema o una disputa, es muy difícil tratar esta disputa de forma pacífica. Eso también se puede dar debido a que de pronto en nuestro núcleo familiar haya alguna persona que tenga problemas de ira que aún no han sido tratados por un profesional. Entonces, al presentarse una disputa entre la familia, para esta persona ya es muy fácil llegar al punto de agredir a su pareja o a su familia. Muchas otras mujeres han sido violadas, estranguladas, golpeadas y asesinadas. Muchos de estos casos han quedado en la impunidad porque no se encuentra el culpable. No hay pruebas suficientes para acusarlo o simplemente compraron la justicia. Fenómeno que en Colombia crece diariamente, porque en varias ocasiones el poder y el dinero pesan más que la razón. ¿Cuántas mujeres quedan desconsoladas al ir a denunciar a su agresor y no obtener la mejor respuesta de parte de las autoridades? Nosotras confiamos en ellos para que nos garanticen nuestro bienestar. Confiamos en nuestros gobernantes. Gobernantes que años atrás no podíamos elegir porque nos violaban el derecho a la democracia. Cada vez que una mujer es maltratada, es una ofensa para todas. Nos quieren decir que nuestra voz no les importa, nuestro dolor, nuestra angustia es en vano. Tiene que llegar el día en que ninguna mujer sea maltratada. Se hace visible la situación que viven muchas mujeres, debido a que esta pandemia nos obliga a estar en la casa todo el tiempo. Esto permite que el riesgo de las personas vulnerables aumente, dándose violencia doméstica contra las mujeres e incluso contra los niños, creando pánico, miedo, estrés y una sensación de inseguridad en el hogar. Pero recordemos algo muy importante: la violencia de género no conoce de pandemia, es decir, esta no cesa, sino que está más vigente que nunca. Pero recuerda, si vives esta situación, la opción es denunciar. No te quedes callada, no te quedes en silencio. Hemos podido en esta cuarentena informarnos, compartir diálogo con personas desde la distancia por medio de chat, de llamadas, correos electrónicos. Hemos estado atentos porque de alguna manera nuestro tiempo debe de ser bien distribuido y uno de ellos es interactuando con las personas que aún tenemos esa oportunidad. He leído mucho y es preocupante las cifras en aumento sobre la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Ha subido en un 80%, si no es más, diría yo, y es preocupante porque es pensar y ponerse en un momento en los zapatos de esas mujeres que están en esos hogares aplastadas, abrumadas, viviendo con el enemigo, conviviendo con el enemigo. No tienen la facilidad de expresar afuera lo que están viviendo adentro, y menos ahora en este tiempo. ¿Quién les va a creer si antes no había facilidades de que así fuera, ahora menos? Viviendo con ese psicópata que quizás está durmiendo al lado esperando a que despierte un día a punta de golpes, desesperado por la situación quizás, estresado tal vez, y o lleno de rencor de una situación que no se comprende mucho, pero que se refleja en ojos morados, en miradas apagadas. Para muchas era un descanso saber que amanecía y ese hombre se iba a trabajar. Para muchas era un descanso saber que apenas si lo veía de nuevo en la noche y tenía todo un día para reponerse de ese dolor, para llorar, para sentirse ella vulnerable pero sola sin que estuvieran atacándole, o para llamar en ese momento a una amiga que llegara a acudir a su a su dolor con un poco de calma, o para llamar a su madre, a su familia, a su hermana. Pero en ese momento, ¿cómo? Si todo el tiempo está ahí junto a ella. ¿Cómo va a decirle a alguien que está sufriendo si está ahí escuchándole, si está ahí atento, sabiendo cuáles son sus movimientos, cuáles son sus palabras a través de esas comunicaciones breves que tenga? ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué va a pasar después de que todo esto se levante? Me deja muy triste y solamente se siente un vacío porque se siente una impotencia. La misma que nos genera el abuso a menores, que ha crecido en un 300%. Es increíble, pero esto nos deja claro de que no hay tolerancia, de que no hay empatía, de que en este preciso momento las familias, en vez de estar unidas, también se están desintegrando. A continuación, nos despedimos con un cuento de la niña Samara Ramírez Ángel, quien tiene 8 años y se ha dedicado en esa cuarentena a crear cuentos, los cuales estará compartiendo a través del programa Hilando Voces. También darles un agradecimiento muy especial a las personas que participaron de este programa. En esta ocasión fueron Melanie Valero, Diana Jiménez, Silvana Girón, Santiago Graciano, Julián Castañeda, Marta Ángel, Natalia Yepes, Elena Cortés, y mi persona, Natalia Castrillón. Les reiteramos a las personas que si quieren hacer parte de esta iniciativa, pueden enviarnos un mensaje al 319-699-7421. Hola, soy Samara Ramírez y desde Hilando Voces les voy a leer el siguiente cuento. El hilo rojo. Cada persona tiene un hilo de color rojo. Está en el dedo medio de la mano derecha. Aunque el hilo es invisible y no se siente, es decir, el ser humano no lo ve ni puede sentir. A continuación voy a contar una historia. El hilo rojo. Érase una vez una joven chica que se peleaba mucho con un chico en el colegio. Siempre se peleaban mucho, pero también cuando peleaban sentían que algo los unía, sin pensarlo se enamoraron. Pero trataban de evitar el amor. Como antes evitaban el amor, se hizo más fuerte. Cuando estaban en el colegio, todos los descansos se veían mucho, y en la mente decían lo mismo, tal vez no me quiere por lo de antes. Ah, bostezan. Porque ellos no sabían que los dos estaban enamorados, pero pensaban que lo de antes era un problema, porque ya pasado es pasado. Pero los dos tuvieron un plan para poder arreglar el pasado y se disculparon. Y cuando se pidieron disculpas, algo los empujó desde la mano y se besaron por el hilo. En cuanto se besaron, su hilo brilló, pero sin que ellos vieran porque el hilo era invisible. Y cuando el hilo brilla, significa que estarán juntos hasta el final. Y ese es el poder del hilo rojo. Ah, también no importa cuánto lejos esté, él nunca se romperá. Historias de San Roque para ser contadas. Hilando Voces.